Si sabés cómo se dio, ayer se aprovechaban para votar la baja de edad de imputabilidad de los menores a la vez que se votaba la elección. ¿Se saben los resultados de eso? Sí, buenísimo que lo mencionás porque fue quizás quedó opacado por la elección general. Lo que hubo ayer fue un plebiscito donde, impulsado por el Partido Colorado, sobre todo, y sectores del Partido Nacional, propusieron bajar la edad de imputabilidad penal a los menores de 18 a 16 años. Eso, bueno, se juntan las firmas, se llama a plebiscito y se hizo conjunto con las elecciones. Ganó el no, Bien. ganó no bajar la edad de imputabilidad, ganó seguir manteniendo, digamos, la edad, con lo cual fue una victoria en ese sentido, porque sabemos que la baja de edad de imputabilidad es una bandera que también viene impulsando la derecha en muchos de nuestros países, que tiene que ver con la criminalización de la pobreza, con la criminalización de la juventud. Y bueno, eso sí fue una buena noticia que haya ganado el no a la baja de la edad de imputabilidad allí en Uruguay. Y la otra fue la votación parlamentaria, ya para cerrar, que ahí en los últimos números que estuve viendo esta tarde, todo parece indicar que el Frente Amplio va a conservar la mayoría parlamentaria, que estaba muy en duda. Bueno, los números ahora, estas últimas horas, están cerrando a favor del Frente Amplio y todo indicaría que sí va a conservar esa mayoría en el Parlamento uruguayo. Bueno, perfecto. Lean, muchísimas gracias como siempre. Lean, perdón, Gera, Gera, Gera. Gera. Me marea, viste, mucho, No me mucho confundas marcha. no me confundas con aquel, por favor. No tengo nada que ver. Che, pero ahí, Gera, habías prometido venir al piso. ¿Qué pasó? Bueno, surgió una actividad hoy justamente con Lean, acompañando acá, que están empezando una charla sobre Kurdistán, tenía que venir a hacer la segunda, digamos, así que espero, no ¿Ve? quiero... Pero lo criticás y después lo elegís, Nada, Gera. no, fue un chiste, Lean es un amigazo del alma. No quiero asegurarlo, pero muy probable que me llegue el lunes que viene, así que Dale, espero te hacerme un esperamos huesito y entonces. llegarme y compartir una vez ahí el piso con ustedes. Buenísimo, Gerita, un abrazo fuerte y hablamos el lunes que viene. Dale, un saludo a todos y a todas por ahí. No nos olvidemos, por favor, de los 43 estudiantes desaparecidos en México. Hoy nos ganó el tema de las Sí. elecciones, pero espero que ahí le puedan dar un poco al tema, que es la cuestión más indignante Sí, y que tal nos tiene cual. que preocupar en este momento en América Latina y el Caribe. Exactamente, vamos a tratar de trabajar el tema. Dale, un saludo Un a todos y abrazo a todas. fuerte. 99.7 FM Che Barraca.